Buenas tardes, bienvenidos un sábado más a Que Vienen los Indios, el programa de Canal Extremadura Radio que es golosina líquida para congelar lo que viene siendo un flash. A los controles para que todo funcione, Pedro Rubio, el único técnico de Canal Extremadura Radio que distingue el bien del mal y del regular. Los demás nada, solo hacen el mal. Y presentando hoy Canuto, que cumple años, regalarle muchas cosas cuando lo veáis por la calle. La persona que si tuviera un poquito más de cerebro sería un bote de Colón. ¡Comencemos! Buenas tardes, bienvenidos a un sábado más a Que Vienen los Indios. Hoy continuamos lo que empezamos la semana pasada, lo que es decir, el especial de médicos, científicos, etcétera. Espero que a partir de esto, este programa sirva para sanar. Todos los que estamos aquí sanamos con las plantas de los pies poniéndolos encima de la cabeza. Conozco mucha gente así. Hay otros que sanan a través de las palabras, nosotros a través de poner la planta de los pies en las cabezas de la gente. Vamos a continuar hablando de todo eso y continuamos aquí. No hago venir mucho, pero bueno, a ver. Hay que traer a los expertos para según qué cosas. A Fermín Solís, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo bien, muy bien, muy bien. Que, por cierto, yo hago hoy 14 años, pero Fermín también hace hoy más de 14. El 17. 17, ¿ves? Somos aquí personas maduras, adultas, independizadas ya. Y también viene José Luis Forte, que aunque no hace los años, como si lo hiciera todos los días. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme, pero me siento un poco corruptor de menores, ¿no? Porque... No, igual. A mí me dejaron votar. Fui, digo, que tengo 8 años, que yo sé mucho. Guapo, vota. Y ya está, y voté en las próximas elecciones. Y hubo un vuelco. Ganó Obama. En fin, estamos hablando de yo qué sé. Bueno, que en verdad, antes ya presentando, hoy vamos a hablar de series de médicos. No vamos a hablar del Dr. House, no vamos a hablar de Miriquito, ni de todas esas series de médicos que hay miles, 200, y que simple y llanamente no vale ninguna para nada. Quizás había alguna que decían que era medio buena, que se llamaba Urgencia, pero no nos interesa. Vamos a hablar de series, vamos a hablar de Mengele y de Shiro Oshii, un par de médicos reales que, bueno, médicos, es una forma de llamarlos, y vamos a seguir recomendando películas. De momento, vamos a escuchar un poquito T-Rex y nos metemos en vereda. Y felices tardes desde aquí, desde Que Vienen los Indios, el único programa bueno de Canal Extremadura Radio, Canal Extremadura Televisión y Canal Extremadura Satélite. Pues aquí tenemos otra vez, continuamos con él. Lo digo en broma, pero bueno, hay gente que lo piensa. Muchísima gente debido a los miles de mails y miles de correos que nos llegan felicitándonos por el programa. Pues bien, continuamos con el especial de médico. No así por su presentador, que dicen deberían cambiarlo y poner a Luis del Olmo y tal. Se está en trámites, pero mientras tanto estoy yo. Continuamos con el especial de médicos que hicimos la semana pasada. Y hoy vamos a hablar un poquitín de televisión. Un poquitín nada más, un par de series. Una de ellas de la HBO, por supuesto. Entonces, buena serie. Además, una forma de hacer una serie sin gastar casi ni un pavo. Porque es una serie que es básicamente teatro. Pero teatro que no salen de una habitación. Ya, no os acojonéis, que la serie está muy bien, ¿eh? La serie se llama In Treatment, en tratamiento, y trata sobre psiquiatras, que a su manera también son médicos. En fin, la serie está protagonizada por Gabriel Byrne. Me suena de un... Vamos, sé que actúa en un montón de películas, pero como no me he apuntado, no me acuerdo. Lo conoceré. Muerte entre las flores, ¿sale? Mira, por ejemplo, ya está, ¿ves? Y además, que Muerte entre las flores la he visto hace poco. Y una muy mala de Schwarzenegger, ¿no? Que era el fin del mundo. Por ejemplo, ya os podéis hacer una idea de quién es el fulano. El Gotti de Ken Russell. Y un, dos, tres, responda otra vez. Salen un montón de películas. Pues el tema, la historia es, este hombre es un psiquiatra. Son capítulos de 25 minutos aproximadamente. Y vas viendo cómo cada día de la semana tiene cuatro clientes en su consulta. Por ejemplo, el lunes viene una chica que no sabe si casarse, que tiene una vida un poco desordenada y que se ha enamorado de él. El martes viene un chaval negro que estuvo en la guerra del Golfo, en la última guerra, en la invasión de Irak, y con un misil suyo mató, destruyó una mezquita donde había un montón de inocentes. Entonces va allí, después las cosas ya son mucho más profundas. Viene una chavalita que ha tenido un accidente, que es gimnasta, y que está enamorada de su profesor. Es todo bastante más complejo de como lo estoy contando yo. Y una pareja que tiene problemas entre ellos, problemas de convivencia y tal, y ella se ha quedado embarazada. Después, él tiene problemas, el psiquiatra tiene problemas con su mujer, y va a visitar a una antigua profesora suya, que no acabaron muy bien, para desahogarse con ella y que le trate. La serie está dirigida por el hijo de Gabriel García Márquez. Entonces es mucha literatura, es una serie con unos diálogos muy brillantes. El tratamiento, la forma de tratar los problemas psiquiátricos de la gente son geniales, porque está muy bien hecho cómo llega una persona, por lo general entra muy poco receptiva, miente, cómo se va descubriendo a través de lo que van hablando realmente lo que pasa. Es una serie, te digo, pausada, no hay nada de acción, absolutamente nada, pero es brillante como ella sola. ¿La conocéis? No, ¿no? ¿Tú la conoces? Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Te gusta o se te hace pesado? Yo la he seguido porque, como es un episodio cada día, me gusta esa idea de que cada día sea un paciente y la serie se emite un episodio cada día. Parece que asistes cada día a una consulta, estás casi espiando. Como no, la habitación. Es totalmente espiar. Además, te metes en la vida de la gente y es increíble la disección que hacen de las personas, no de esos son unos ejemplos, pero que pueden valer para uno mismo, y sobre todo lo bien, los diálogos tan potentes y la personalidad de la gente que saben, que es una maravilla. Y perdona, Canuto, sí, Gabriel, sí. Gabriel Byrne, que muchas veces en muchas películas lo vemos en actuar bien en condiciones, aquí le dejan, y a mí es que me encanta. Es una maravilla de interpretación, todos actúan muy bien, porque cuando hay, yo creo que un actor también, bueno, un actor que sea medianamente bueno, pues suspira por... Es teatro, pero es literatura también. O sea, eso solo puede hacer HBO, es una serie totalmente anticomercial. Es una serie que no es para ver 4 y 5 capítulos seguidos. Es una serie para ver uno hoy, otro mañana, otro tal, que es como está planteada. Y la verdad que merece mucho la pena. Yo creo que la está echando el Plus, en tratamiento. Se llama, o la están echando los digitales por ahí, no sé exactamente cuál. Parece que es la Fox, aunque no sea de la Fox, pero me parece que la está echando. En tratamiento o In Treatment. Así que ir apuntándola, esta... Para los más listos de la casa. Ya que estamos con series de médicos, voy a hablar de una que no he podido encontrarme con ella, que sé que existe, llegué a ver un capítulo cuando lo echó en el Plus, aquella temporada, que echaba el Plus, ni más ni menos que La Pareja Basura, Búscate la Vida, y esta serie australiana llamada Deja la Sangre Correr. Está hablando con Fermín y con José Luis y no la han visto. Bueno, ¿te refieres a una que salían muñequitos y coches? Sí. Solamente he visto un capítulo y de había una serie que coincidía temporalmente con la pareja basura, que era como con Barbies y demás, hacían muñecos. No, son personas. Esas, ¿no? Solamente puedo decir que puede ser, hay dos temporadas, 26 episodios, 30 minutos, puede ser de las series, una persona que no ha podido venir hoy, pero que sí la ha visto, no la tiene, pero la ha visto, puede ser una de las comedias más salvajes y locas que se haya hecho nunca. La referencia que os puedo dar es un hospital, pero ahí todo el mundo está tarado, pero tarado, no al nivel de estar loco normal, sino se chocan con los decorados, a veces van andando, ¡pum! Es esa serie. Son personas reales, actores, pero de vez en cuando meten... Ah, hay una persecución de coches, usan coches de juguete. Sí. Sí. Yo no la llegué a ver porque era demasiado. No estaba preparado para tanto. Ya con la pareja basura tiene bastante. Era una locura. En el hospital hay... quiere Dreyer. En el hospital hay vampiros. Es un descontrol. Si alguien la tiene... que me envíe un email a losindios@canalextremadura.es porque la necesito. ¿Se la recompensará? Sí, se la recompensará. Se le pagará lo que sea, si no se viene aquí a echar una hora a la radio, mi compañía, suficiente premio. No, pero sí, le invitaré a una cerveza, como Dios manda, o unas Coca-Cola, lo que quiera, porque la verdad que la necesito. Deja la sangre correr. Australiana, 1990, dos temporaditas. Ahí en YouTube, imágenes, lo que pasa es que están en inglés. Y claro, para un inútil como yo que no sabe inglés, vaya generación de mis narices. Pues nada, pues ya lo digo, deja la sangre correr y In Treatment. Hey baby, I hear the blues are calling. Tossed salads and scrambled eggs. Mercy. And maybe I seem a bit confused. Yeah, maybe, but I got you pegged. But I don't know what to do with those tossed salads and scrambled eggs. They're calling again. Scrambled eggs all over my face. What is a boy to do? En que vienen los indios, hoy que vienen los médicos a Canal Extremadura Radio, y ahora vamos a dejar un momento aparcado lo que es el cine, el cómic, para hablar de la vida real, de médicos reales, médicos, por decirlo de alguna manera, que se han hecho famosos por dedicarse a hacer experimentos. Más que experimentos, es lo mismo que hacían muchos niños en pueblos de ciudades con los animales que se encontraban, que era hacerles putadas a ver qué pasaba. Pues lo mismo, vamos a hablar de Josef Mengele. Supongo que todo el mundo lo conoce. Es el médico nazi que estuvo en Auschwitz, que es responsable pues de un montón de atrocidades. Austriaco, murió en Brasil el 7 de febrero de 1979 sin que le echaran el guante. Supongo que la vida de Mengele es muy conocida, que tenía una fijación por los gemelos y se dedicaba a hacer experimentos, a cual más aberrante, simple y llanamente para ver qué salía. O sea, no eran experimentos de estos normales. Experimentos, me refiero, con un sentido ni con un orden. No, eran hacer cosas que a base de repetición pues daban unos resultados. O sea, se lo puede hacer cualquiera. De Mengele solamente comentar, ya que todo el mundo más o menos sabe quién es, un par de detalles de cuando el tío se escapó, se fue a vivir a Brasil, para que vea después lo ruin. Bueno, dos cosas. Una, Mengele se escapó, lo tenía cercado, justamente a cuando había caído las tropas nazis, y estaban pasando lista de un montón de prisioneros alemanes y una lista de nombres para ver qué persona no, bajo ningún concepto, se le debería dejar pasar y meterlo en una cárcel de máxima seguridad, por decirlo de alguna manera. Pues bueno, va pasando la lista y le dice, ¿tú cómo te llamas? Yo, Mengele. Empieza a mirar la lista, pues no estás, pasa, estaba en la lista. Y de ahí hasta el 79 que se murió en Brasil. Para que veáis lo que iba a decir, lo ruin que puede llegar a ser la gente, el tipo este, cuando estaba en Brasil, vivió tan acojonado que siempre iba con sombrero y gabardina en Brasil. Claro, el tipo pues llamaba mucho la atención. El tío, el sombrero era para taparse la cara. Y la gabardina, entonces, cada vez que pasaba gente a su lado, le miraba, porque de coño, basta con sombrero, no había nadie en Brasil que llevaba un sombrero. Entonces lo que hacía él, pensaba, que me están mirando, Marco, y se tapaba la cara, en plan como el fantasma de la ópera. ¡Guau! Así daba el cantazo continuo sistemáticamente. Y otra cosa curiosa, también que le pasó, vivía en tal estado de nervios, la verdad que me alegro que haya tenido una vida tan, tan asquerosa, aunque demasiado larga para lo que merecía, es que el tipo este pues se dejó bigote. El nivel de estrés en el cual vivía hacía que se mordiera con los dientes de abajo el bigote y esos pelos del bigote le pasaran a los pulmones y tuvo que ser operado porque se le hizo un ovillo. Esto es real. Existen por ahí documentales que hablan de este tema. O sea, Mengele. Ahora vamos a pasar a otro menos conocido y ahora hablaremos. Ciro Easy. Ahora lo vamos a ver. El Ciro Easy, este tipo, pertenecía a una cosa llamada el Escuadrón 731, que fue de investigación y desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés. Bien, el tipo este, Ciro Easy, y con el Escuadrón 731, pues se dedicaron a la medicina divertida, o lo que es lo mismo, hacer lo que me da la gana con la gente que tengo a mano. Vamos a ver, estaban en un nódulo de purificación de agua allí metido, como quien dice, una estación de depuración de agua, y bueno, pues, ahí no hay nada, no, allí se dedicaban pues a hacer experimentos. Más o menos eran como... era como los nazis, la supremacía racial japonesa, teorías racistas, locura absoluta. Y pues el escuadrón se dedicó, entre otras cosas, ya lo vamos a ver, a cosas tan interesantes como la vivisección. Supongo que todos saben lo que es, ¿no? Pues algo y abrirlo a ver qué tiene dentro. Bien, pues los prisioneros de guerra le hicieron vivisecciones sin anestesia, o lo que es lo mismo, coger a tíos vivos y abrirlos en canal. Las vivisecciones fueron realizadas a los prisioneros infectados con diversas enfermedades. Los científicos llevaban a cabo la cirugía invasiva, eliminando los órganos para estudiar los efectos de la enfermedad sobre el cuerpo humano. Es decir, te abrían y te quitaban una cosa a ver si sigue funcionando. Como hacía de chico con los coches eléctricos, le quitaban esta a ver si funcionan. Pues igual. Fueron perpetradas en mujeres embarazadas, algunas veces preñadas por los mismos doctores. O sea, las dejaban embarazadas, como no están embarazadas, las embarazamos nosotros y las abrimos en canal y hacemos los experimentos. Las extremidades de los prisioneros muchas veces fueron congeladas y amputadas y después descongeladas para analizar los efectos de la gangrena y la putrefacción resultante sin tratamiento. Es decir, a un tío le cortaban las piernas, dejaban que se le pusiera aquello pocho para después estudiar por qué se ponía pocho. Directamente se le cogían a lo mejor lo que era el cerebro, los pulmones y el hígado y se les extirpaban, o sea, se le abría la cabeza y yo, o sea, lo que es medicina en estado puro, diga usted. Todo esto es muy impactante, pero de verdad, nada equiparable a los pelos del bigote de Mengele. Lo de los pelos del bigote de Mengele es una cosa que no me lo he inventado yo, podría decir. Pues entonces, estas cosas se las inventan a Canuto, que habla mucha bobá, nada. Es una realidad como un templo. Ahora vamos a seguir con lo de Ciro Easy, porque es bastante interesante, sobre todo su final. Well, I've played the clown when down he fell. But being down ain't being a loser, so just look out, here comes a bruiser. And there ain't nothing gonna take my road away. There ain't nothing gonna take my road away. Bueno, entre otros de los entretenimientos que tenía el señor Ciro Easy y toda su caterva de asesinos y locos, porque todo lo que sea supremacía racial, todas las teorías racistas acaban en la salvajada. La verdad que sí, y esto ya, si encima le das poder y la facultad para poder llevarlo a cabo con toda naturalidad, porque además esto tiene que se levanta por la mañana y de voy a estripar un cerebro, a ver qué pasa. Pues bueno, ensayaban armas, entre otras cositas. Usaron blancos humanos para probar granadas puestas a varias distancias en diferentes posiciones. Es decir, suelta con tío, dice, vamos a poner una granada a la altura de la oreja, a 3 metros, a ver qué efecto hace. Vamos a poner una granada, todo esto con personas, con prisioneros. Se pusieron a prueba lanzallamas sobre humanos. Personas fueron atadas a postes y usadas como blancos para probar bombas de gérmenes, armas químicas y armas explosivas. O sea, cuidadín. Ahora que está tan de moda la gripe porcina. Los prisioneros eran inyectados con sueros contaminados con agentes patógenos, aparentando ser vacunas para estudiar sus efectos. Esto es algo que... Mira, voy a enlazarlo con otra cosa. Esto es algo bastante habitual, no solamente de ahora. No solamente de la época esta ni de gentuza de este tipo. Me han comentado una señora misionera hace unos años que en África ciertas industrias, no voy a decir cuáles porque esta gente son de los que te meten en el maletero un coche, hacían experimentos con gente de las tribus, de pueblos pequeños, embarazadas y tal, para probar una serie de, vamos a decir entre comillas, medicamentos para después que nosotros nos curáramos la gripe. Esto es una realidad como un templo. No voy a decir más, pero solamente decir que en Showtime Stream, Tim Robbins ha preparado, aunque no venga a cuento, Tim Robbins está preparando una serie para Showtime Stream hablando de las industrias farmacéuticas, y a pesar del éxito de crítica y de público, del público se le ha proyectado el piloto, en todavía sin emitir en el aire, sino la prueba de piloto, en Showtime Stream no se ha atrevido a emitirlo. Porque ya se sabe que las industrias farmacéuticas, pues el día que salga toda la luz, va a ser un descojono de la hostia. Bien, cosas que hacían también. Para investigar las repercusiones de enfermedades sexuales sin tratamiento, los prisioneros masculinos y femeninos fueron infectados con sífilis, gonorrea, para ver qué efectos producía sobre ellos. Se les ponían pulgas, con el fin de adquirir grandes cantidades de pulgas transmisoras de efectos para hacer una guerra biológica. Es decir, pulgas infectadas y después hacer una guerra biológica con pulgas. Todo esto ya estamos hablando con... personas humanas, continuamos. Esto la, la cabeza de ese hombre no paraba de pensar y idear experimentos. Seguro que se acostaba por la noche y decía, a ver que mañana que... Pero si te has dado cuenta, el nivel de los experimentos es cero. O sea, es... Voy y es como le doy patas en la barriga a un tío a ver cuánto aguanta. Este 3 minutos, este 2. Va en ese plan. Hay más, ya sé que esto no es plato de gusto, pero hay que saberlo también. Pero Canuto, fiesta de cumpleaños de esta noche, de tu cumpleaños, no versará sobre... No será experimento de este día. Siempre se hace una matanza. ¿Qué echarás en los gusanitos? En los gusanitos, gusanitos, tal cual. Tal cual. Ya veremos a ver cómo acaba la cosa esta noche. De todas formas, siempre puede acabar en matanza, pero no, en matanza extremeña. Al que matemos hacemos chorizo, ya está. En fin, continuamos. Ataques biológicos. Mira, parásitos, ropa infectada, provisiones contaminadas fueron lanzadas dentro de bombas sobre varios objetivos. Los resultantes, epidemias de cólera, antras, peste bubónica, todo esto se han dedicado a hacerlo, han matado más de 400.000 chinos. O sea, tiraban ropa contaminada, un montón de mierda, o sea, lo que viene siendo mierda, bombas de mierda biológica, y se dedicaban a eso. Muchas experimentaciones también sobre civiles, sobre todo sobre civiles, que son los que acaban pagando el pacto, porque no veo yo mucha gente de estas. Más experimentos. Algunos prisioneros fueron colgados cabeza abajo para observar cuánto tiempo les tomaba asfixiarse. A otros se les inyectó aire en las arterias a ver el tiempo que tardaban en mostrar los síntomas iniciales de embolias. Todo esto es real, o sea, no me lo estoy inventando. O sea, cualquier salvajada que os podáis imaginar ya se ha hecho. Más, a algunos cautivos se les inyectó orina de caballo dentro de sus riñones. Chumari Alfaro dice que beber orina es bueno. Pues no lo sé, a lo mejor inyectada no tanto. Otros fueron privados de alimento y agua para ver cuánto tiempo aguantaban sin comer ni beber. Otros fueron situados dentro de cámaras de vacío hasta que morían. Cámaras de vacío, eso es, sin aire, ¿no? Vamos, precintados, ¿no? Como cuando compras, igual. Otros fueron expuestos a temperaturas extremas, congelamiento, siendo analizado cuánto duraba el cuerpo humano sobreviviente a tal tormento. Algunos experimentos fueron realizados para definir la relación entre la temperatura, quemadura y supervivencia humana. Algunos le inyectaron sangre animal. Otros le hicieron centrífugas, haciéndole girar hasta morir. En cámaras de gas fueron probadas varias armas químicas. Otros les ponían rayos X a ver cuánto aguantaban con el tema de rayos X. También decir que todo el tema este de la radioactividad y tal, hace unos años, nadie se acordará, yo es que estas cosas me acuerdo, Clinton pidió perdón por haber hecho experimentos de radioactividad en colegios con personas con disminuidos psíquicos. que los exponían a radioactividad a ver lo que aguantaban. Eso lo hizo Estados Unidos. Los primeros experimentos biológicos del mundo los realizó Estados Unidos. O sea, esto no es una cosa nueva. ¿Qué decir de Shiro Ishii? Pues que este hombre, por supuesto, no acabó ni muerto ni nada. ¿Qué pasó con esta gente? Muchos de los científicos implicados en el Escuadrón 731 continuaron sus carreras en políticas, educación y negocios. Algunos fueron arrestados por fuerzas soviéticas y allí fueron juzgados por crímenes de guerra. Otros se rindieron a los estadounidenses y les dieron la amnistía. Le dijeron, tú me cuentas los secretos y yo te dejo libre. Así que ya habéis visto, qué bien viven. Por cierto, un par de películas sobre Mengele, Los niños de Brasil, y sobre Shiro Ishii, ya lo he dicho antes, Los hombres detrás del sol. ¿Qué me puedes decir de la película? Que habla sobre el tema este. Creo que hay más de una, son varias. Yo empecé a ver una de ellas y realmente, bueno, era malísima. Y como todo era nada más que primeros planos y planos detalles de tripas y cosas, generalmente no era como una película, entonces... Ya, bueno, era como lo que hacía este realmente, ¿no? Sí, es como... claro, era, buscaba mucho ser... Entonces realmente no me apetecía ver que haya puñetera mierda, ¿no? Vale, visto ya lo que hemos estado hablando, vamos a quitarlo un poco, vamos a empezar ya a hablar de cine. Y ya para enlazar con la siguiente vamos a hablar de a recomendar un par de películas también de experimentos nazis, que es Ilsa, la loba de las SS. ¡Venga! Continuamos un sábado más aquí en Que Vienen los Indios. Estamos hablando de médicos. Vamos a dejar un poco el mal rollo, que también había que hablar de historias reales. No va a ser todo cine. que la gente conozca y que sepa que ha habido unos criminales muy grandes, pero como se supone que sabían mucho, pues nadie se decidió a meterlos en la cárcel o matarlos. Así que si algún día delinquís, delinquid a lo grande siempre, que serán los que se salven. Porque si robas un bolso, tienes todas las de la ley para acabar en el talego, va a acabar hecho un desastre. Ahora, puesto a robar, entra con una metralleta en el Banco de España. Y una vez dicho este mensaje para la humanidad, y enlazo con mi programa de música, vamos a continuar recomendando más películas y más series de televisión de doctores. La sintonía que he puesto antes es una sintonía de una de las series, será la serie más longeva de la historia, el Doctor Who. Vamos allá, ¿qué podemos decir del Doctor Who? Que yo todavía no he empezado a verla. Bueno, yo he tenido la... Por internet, a forma se pueden conseguir... Vamos a intentar dar... Empieza, si quieres, a explicar un poco el funcionamiento del Who, porque es un poco curioso el hecho de que lleve 30 años la serie. No, lleva más. El primer episodio es del 59-60. Vale, ve, 40 años una serie. Eso, si puedes explicarlo un poco... Bueno, la serie comienza con un doctor que se traslada a través del espacio y del tiempo en una cabina de teléfonos inglesa, pero de las cabinas de las que se utilizan para llamar los bobbies, llamar a la policía. Cuando se abre la cabina, entra y el espacio es inmenso, no está nada relacionado con la realidad. Entonces, este doctor cada temporada, o cada algunos duraron más de una temporada, este doctor cambiaba de cara. Era un proyecto perfecto para que hubiera un nuevo doctor que pudiera estar haciendo otro montón de episodios y se pudiera prolongar en el tiempo, pues eso, hasta ahora mismo, porque la serie se ha recuperado en Inglaterra. Llevan dos temporadas, creo que están echando ya la tercera, tan buenas como los episodios clásicos. Bueno, ¿y de qué va un poco el tema? Bueno, el Doctor Who se enfrenta mucho a... En esta primera iban al... Van siempre... a ver si me explico bien. En los temas, la verdad es que cabe todo. Yo he visto uno que se enfrenta a un robot gigante, que es en la época del Doctor Who más famoso, con uno que lleva una bufanda muy hortera y lleva unos pelos, sí, como a los hippies. Se enfrenta ahí también otro siempre eran episodios divididos, eran episodios divididos en cuatro partes de media hora. En realidad, cuatro episodios que formaban un argumental. De todas formas, ¿el Doctor Who trabaja para alguien? ¿A qué se dedica? No, él va a su bola. De hecho, cuando se llama Doctor Who, porque siempre que le preguntaban, ¿usted es doctor? ¿Pero doctor? ¿Doctor de qué? ¿Doctor de qué? Dice, yo soy Doctor Who. ¿Doctor Who? ¿Qué? ¿Doctor Who? Con Doctor Who, ¿no? No, él trabaja por su cuenta y eso, lo que se dedica es ir por el tiempo, resolviendo problemas, etcétera, y sobre todo luchando contra los malévolos Daleks. Los Daleks, que son una especie de robots, parece un poco R12-2, los más antiguos. Son como una papelera al revés. Una cosa así, sí. La verdad que la apariencia de los robots tiene más apariencia de eso, de centrifugadora extraña. Un salero. Un salero gigante y tal, y se ve que le pegan una patada mala y lo tira. Hay dos películas, por lo menos, de los 60 con Peter Cushing. Con Peter Cushing, que son muy entretenidas. Quizá la primera, que es la que yo he visto, la otra la tengo pendiente, es como un poco más para niños. Yo he visto las dos películas. A mí Peter Cushing me encanta, pero ni Peter Cushing está bien en estas películas haciendo Doctor Who. Yo creo que no reflejan bien lo que es el espíritu de la serie. Ajá. Primero porque están demasiado infantilizadas, que eso tampoco sería malo. Claro. Pero yo creo que no es una buena entrada para conocer al Doctor Who las películas, porque te va a dar una imagen que no es la de Doctor Who. No, sí. Doctor Who. Otra cosa también, la temporada que están echando ahora, a pesar de todos los años, a mí me han comentado, lo estás comentando ahora también, que no ha perdido un ápice de entretenimiento, aún así se autoparodia incluso, ¿no? Se retroalimenta de lo que dice la gente sobre ella, ¿no? Eso es algo muy curioso. Todos los chistes que se han hecho sobre la serie a lo largo de todos estos años, que claro, bueno, lo de los Daleks, compararlos con saleros continuamente, miles de bromas, se han integrado todas ellas en las nuevas temporadas que están haciendo de la serie, pero aunque la serie es muy divertida, con mucha referencia... son muchos chistes sobre riéndose de la propia serie, pero en ningún momento perdiendo la intensidad emocionante de las aventuras. Hay episodios realmente de una fantasía desbordante. Hay un episodio en la nueva etapa de Doctor Who, la del 2005, fue la primera temporada, que ocurre en un planeta que está en el que es donde se va de turismo para contemplar el fin del universo. Ese episodio es magistral, es una maravilla. Otro ambientado en la Segunda Guerra Mundial, con Zeppelines. A mí, de verdad, la serie me gusta muchísimo. El Doctor Who, además, lo hace un actor, Christopher Eccleston, un actor sensacional, que si conocéis la serie Héroes, en la primera temporada es el que hacía de Hombre Invisible, que le daba palos al tonto del protagonista. No sé, la serie de Héroes, vi la primera temporada, pero la he borrado de mi mente, tío. Yo también. Sí, bueno. No me acaba a mí aquello de cuajar. No, yo no la he borrado de mi mente, porque en mi mente es tan difícil borrar las cosas que no valen para nada. No, pero a ver, para un profano en Doctor Who como nosotros, ¿no? ¿Nos metemos con la nueva temporada ya esta? ¿O hay que ver...? No, porque es... A ver, es bonito tener algún tipo de referencia, sobre todo pues para... No para entender los chistes, pero sí los captan mejor. También porque cuando en estas nuevas temporadas aparecen los Daleks, es tan bonito. Si antes has visto episodios y sabes qué son, como de la forma en que los recuperan en esta nueva temporada y... Al mismo tiempo que hacen bromas a costa de ellos, de repente tienen una intensidad y realmente resultan terribles, ¿eh? Hombre, qué bonito haber visto algún episodio. Algunos, eso te va a decir, porque si nos tenemos que poner al día 40 años atrás, no vamos a acabar nunca. A mí me han dicho, me ha comentado igual que dice él, que teniendo una somera idea de cómo funciona el universo Doctor Who, puede empezar directamente por la última si quieres. Hablando de universos y de espacio, ¿puedo contar una anécdota? Sí, cuéntala, por favor. Del espacio-tiempo. Espacio-tiempo, sí. Cuando me dedicaba ya a hacer cortos en Super 8, hablo ya hace 10 años o por ahí, buscamos un local, ¿no? Porque... Perdona que te interrumpa, si sí. Ahora tienes 17, hacías cortos con 7 años. Claro que sí. Prodigio. Sí, yo como Spielberg, niño prodigio. 7 años con la cámara y buscando un sitio para hacer un corto, fuimos a un local, que sí, que nos lo cedían, pero que teníamos que contarle de qué iba el corto, porque a ver si íbamos a hacer alguna cosa sí. Tipo X o cualquier cosa. Pues mira, le contamos que es una historia que transcurre una semana, que se va narrando día a día lo que pasa, una pareja que está en declive, no sé cuánto, tal. Dice, ¿cuánto dura el corto? Dice, pues durará 2 minutos o 3. Pero ¿cómo es posible que metáis una semana en 3 minutos? Nos dijo. Ese señor estuvo en el... Gobierno, votaron a la cabeza de lista y ese señor se encargaba de eso. Menos mal que no dirigía el tráfico. Además, otra cosa buena a favor de Doctor Who es que este tipo seguro que no lo había visto, porque si no lo hubiera entendido que se puede meter una semana en 3 minutos. Este tipo solo concibe el directo. No sé, claro. Le dijimos, pero usted ha visto 2001, Odisea del Espacio, que hay ahí que meten 10.000 años en... Nada. Había que hacer los 10.000 años enteros. En una película, eso no puede ser. Todavía la estarían grabando. En fin, dejamos un momentito al Doctor Who y nos metemos en más películas. Bueno, vamos a continuar ahora con una saga grandiosa. Todos los aspectos, la mosca. ¿Dónde está la mosca? Aquí. Bien, la mosca. Vamos a empezar por el principio. Por la de 1958. Con Vincent Price, supongo que todo el mundo conoce. La película, que la verdad no es... Está bien la peli, pero tampoco es la... Carluto, por favor, no digas eso. A mí la mosca de Cornuma me parece una obra maestra. A mí me gusta muchísimo. Es mi versión favorita es esa. Pues a mí me gusta mucho. Pero no me parece que sea tan. Ahora, estamos hablando de gustar mucho. O sea, no me estoy echando atrás, ¿eh? La compré después. El final, lo ves de pequeño, no se te olvida en la vida. El final es tremendísimo. Y además que, por cierto, tiene más partes, la mosca. Yo tengo otra, La maldición de la mosca, que está muy entretenida. Muy, muy entretenida. Creo que me he saltado una. No, El regreso de la mosca, que sale Vincent Price también, que está muy entretenida. Muy entretenida. Sigue las mismas pautas. Acaba todo pasando lo mismo. Pero aquí vemos una fusión entre un hombre y una rata. Poco más tal. Está muy, muy entretenida. Y después está La maldición de la mosca, que ahí ya no ha llegado. Pero que, hombre, la más floja de las tres. Pero dice que también está muy entretenida. Regreso a la mosca, yo la recomiendo. Pero de verdad, como película de entretenimiento, sigue las mismas pautas. En el sótano se queda Vincent Price. Vincent Price con un compañero, siguen investigando, viene otro que le quiere robar los secretos, entonces le pegan a patada un púa adentro y está la mosca, el mismo rollo, o sea, ¿qué tal? Y después La maldición de la mosca, que yo no he llegado a verla. De la nueva, pues está La mosca de Cronenberg, que por cierto, la anécdota esa mítica que se cuenta, en la cual estaban dando una rueda de prensa o algo así, y Cronenberg, hablando sobre el tema de la mosca, Cronenberg levantó la mano, ¿no? Y dijo... ¿Cómo coño se le ha puesto cabeza de mosca y cuerpo de hombre? Y no se ha fusionado por completo. Sería lo lógico, ¿no? O sea, es una aberración científica a vida por haber. Pero yo creo que eran problemas contractuales con el contrato de la mosca, que se negaba que le mezclaran más partes de su cuerpo. Puede ser algo de eso, puede ser. El caso es que después Cronenberg hizo La mosca, me parece una gran película. Además, con un nivel de... de truculencia... Para ser una película comercial bastante potente. El final me parece muy bueno y la segunda parte, pues bueno. No, a mí la mosca 2 me parece un espanto. Es un espanto, es que es un espanto, no tiene más. O sea, no creo que haya que darle mucha vuelta. De todas formas, os podéis hacer con las antiguas, tanto la mosca del 58 como el regreso de la mosca. Ya he dicho que yo me parece, no sé ni dónde la país, en casa está. Es una película ciertamente entretenida. Ahora quería hablar también de otro clásico que nos lo hemos saltado antes de mala manera, que es El hombre con rayos X en los ojos, de Roger Corman, 1963, que el doctor James Xavier, curioso el nombre, que es un tipo, pues, que es otro doctor, que claro, nosotros aprovechamos de la visión el 10%, dice, venga, pues yo quiero aprovechar el 100%. A través de una serie de experimentos lo consigue. Al principio, pues, empieza a ver mucho, después empieza a ver a través de la gente y llega mi parte favorita, que es cuando ve a todo el mundo sin ropa. Esa parte desgraciadamente dura muy poco. Después al unísono, arráncatelo. Claro, al final llega un punto que la vista se le dispara y ya ve a través de todo y el tío pues empieza a sufrir pues una locura, y eso, se tiene que arrancar los ojos y tal. Está la película muy entretenida. A mí, me perdona Canuto, cuando los que tenemos ya cierta edad, porque yo no soy jovencito como vosotros, soy un abuelete. Cuando la echaron en televisión todas estas películas del ciclo de Corman, de Poe, sí, entre medias echaron esta de El hombre con rayos X en los ojos. Yo, que soy un fanático de Poe, cuando vi esta película, para mí me parece de todas las que he visto de Corman, que ya son muchas, para mí me parece la mejor con diferencia. La vi en La Bola de Cristal, la sección de películas de por la mañana del sábado. Esto es increíble, tío. La Bola de Cristal, creo, ¿eh? O sea, es educación infantil de la buena. Total. Sí, así somos. Bueno, más películas. Ahora vamos a ir a otro clásico, que las tengo por aquí desordenadas. Muñecos Infernales de Troy Browning. Otra maravilla de hombres pequeñitos. Lo bonito que tiene, 1936. Es una belleza los efectos, ver a los hombrecitos pequeñitos. Top Browning, que ya hemos hablado de él, el director de Freaks, ya hablamos largo y tendido de ello en el especial Discapacitados, el mítico especial. Discapacitados, y la verdad que esa también la podéis encontrar en cualquier sitio. Top Browning, Muñecos Infernales de Devil Doll, 1936. Una delicia de película, muy entretenida y sobre todo unos efectos que vamos, que le dan 50.000 vueltas a cualquier enredo que hacen con los ordenadores ahora. Comentaba en la semana pasada a Dr. Cyclops que a mí el tipo de cómo hicieron los efectos en estas películas era igual, rodaban a los actores y hacían escenarios gigantes. Las dos películas son de verdad una delicia de ver. Bueno, y El increíble hombre menguante, que también se nos ha saltado. Bueno, joder, si es que hay miles. Una auténtica obra maestra. Hay miles. Y ahora voy a hablar de otra, es que no quería traer alguna, después nos vamos a centrar en una que hemos estado hablando antes y se nos ha saltado. Estamos como tontos. En fin, otra que es muy curiosa, que se llama El engendro mecánico. No sé si la habéis visto. Demon Seed de Donald Kamel, 1977. Para meternos en situación, os remito siempre que se pueda a Los Simpsons, que quieras o no quieras los has visto. Hay un capítulo de Halloween en el cual Marge pone su casa totalmente automatizada con la voz de Pierre Brosnan y se dedica el robot a matar a la familia. Esa es la película, El engendro mecánico. Me parece, quitando el primer trozo que es un poco pesado, bastante entretenida. Serie B. Pero es una película bastante curiosa. Es una película sobre la que contar muchísimas anécdotas. No sé cómo vamos de tiempo, córtame cuando quieras. Tira. El director quiso hacer en principio una comedia con esa temática, que es un robot que domina, se enamora de la chica, la acaba violando. Sí. Quiso hacer una comedia. Claro, la historia era tan bárbara que le dijeron que ni soñando. Si uno ve la película, a mí una película no me termina de gustar, aunque me parece muy interesante para ver. Se nota mucho que le han metido tijeras por todas partes. Tiene muchos efectos a lo 2001, era el año... ¿Qué año era? 77. 2001, 68... Bueno, de todas formas se nota la influencia de la parte de imágenes psicodélicas, que están mucho más anticuadas que en 2001 incluso. También hay que tener el director, este Kamel, estaba muy relacionado con sectas satánicas, con culto al diablo. Entonces se habla mucho de cómo en esta película todo lo que es el robot, el robot tiene... Cuando se hace corpóreo al principio, es una especie de forma geométrica que muchos de los cultos satánicos, cuando hablan del diablo, lo que se va a aparecer no es un demonio con patas, sino una figura... Un tetraedro o algo así, que es lo que salió al final. Exactamente, hasta que al final sale la reencarnación. Bueno, el final... Niño, bueno, no cuento nada, pero el final definitivamente sí da mucha risa. Sí, pero son todo interpretaciones satánicas que no están... Realmente, para mí eso no salva la película, pero te da una visión de ella que es muy interesante. Hombre, yo ahora mismo ya la veo desde otro punto de vista. La verdad que la tengo en VHS, que la echaron por la tele un día para ahí. Me la grabó mi hermana, que me grababa antes cuando los digitales valían para algo. Y que Calle 13 echaba un montón de películas y me la grabó de él. La verdad que es una película para echar un rato a los fans del cine de terror y tal. Sobre todo, se salva mucho la película porque está hecha a los 70. Si hubiera echado ahora sería un zarrio, ya se notaría muchísimo y tal. Está muy bien. Otra cosa que no queríamos dejar escapar, que habéis estado hablando antes, el Dr. Jekyll, por favor. El Dr. Project Killing Mr. Hyde no se ha comentado nada, sobre todo, igual que la semana pasada hablamos de Frankenstein y se nos olvidó comentar que todo el mundo busque la novela de Mary Shelley, por favor, y la lea. Cuidado que hay dos versiones, la que ella escribió con 17 años, que es la buena, y después una posterior que ella censuró un poquito, quitando referencias a insectos que había puesto en la primera. ¿Y cómo se distinguen las dos? Yo lo puedo decir por editoriales. Me da pena porque adoro la editorial Valdemar, pero cuando editó su colección gótica Frankenstein, hizo la versión censurada por la propia Mary Shelley. La más fácil de encontrar, que está completa, es la edición del libro de bolsillo de Alencia Editorial de toda la vida. Ajá. Es fantástica la novela. La parte de la creación del monstruo con las máquinas, etcétera, en la novela son dos páginas, y lo impresionante es la parte final del encuentro en los hielos. Doctor Jekyll y Mr. Hyde, la novela de Stevenson, por favor, que todo el mundo la lea, es muy cortita, es una auténtica maravilla. Y bueno, si queréis ponernos con un momento. No, Doctor Jekyll, pues es que es tan exagerado. Está la película antigua, que ahora mismo no la... Sí, la de Rubén Mamulia, que la mujer y el monstruo. A mí me parece una maravilla. Más formalmente, muy experimental, a mí me gusta muchísimo. Después está la de la Hammer, las dos caras de Jekyll, que esa... No, sí, no la he visto. Está con ¿cómo se llama? Con Christopher Lee, pero esta no la lleva a ver porque tenía la película dañada. vale. Bueno, está también el clásico del año 41 de Victor Fleming, con Ingrid Bergman. Es un personaje que me da siempre cierta pereza, ¿cierto? Acercarme a él, porque hay muchísima filmografía, incluso adaptaciones de dibujos animados, sí, que se hacían y todo, ¿no? Y se ha desvirtuado quizá un poco, pero leí el libro hace poco y me he quedado alucinado. ¿Sí? El libro es alucinante. Pues ya lo sabéis, ¿de qué editorial recuerdas? No sé, pero hay miles de ediciones. Bueno, cualquiera. Yo, ¿no?, lo leí, creo que fue esta colección que sacó El País hace tiempo, de clásicos de la literatura, y es alucinante. Yo lo veía, ya estaba haciendo un cómic. Hablando, hay buenas adaptaciones de cómic. Sí. Vamos a hablar antes de la de Lorenzo Matotti, muy colorida, que contrasta un poco con la, ¿no?, con la atmósfera del libro. Y ahora creo que Javier Olivares está haciendo una adaptación también, que puede ser, es prometedora, ¿eh? Ajá, pues mira, se nos va acabando el tiempo, quería solamente recomendar un par de historietas. Una, Doctor Jekyll y su hermana Hyde, de la Hammer. Aquí es una película, es un tanto curiosa, es el tema del Doctor Jekyll y Mr. Hyde, pero cuando el Doctor Jekyll se transforma en Hyde, se transforma en una mujer. Por lo tanto, la Hammer le daba siempre una vueltita de cuerda. Ahí. Y para terminar, quería hablar del Doctor Quatermass, una trilogía maravillosa que hizo la Hammer, quizás de las mejores películas de la Hammer. Son tres películas: El experimento del Dr. Quatermass, Dr. Quatermass 2, que es la primera que le puso un 2 a la segunda parte, y ¿qué sucedió entonces? Las dos primeras interpretadas por el mismo tipo, por Brian Donnelly, y la tercera interpretada por otro que ahora mismo no sé quién es. Son una maravilla de película. La primera, hicieron un remake por ahí muy malo con Johnny Depp. La primera es de un tipo que... unos astronautas que vuelven y uno viene con un virus extraño dentro. La segunda parte es una invasión extraterrestre en toda regla, pero muy solapada, en el plan la invasión de los ladrones de cuerpos. Caían unas especies de vainas del cielo, salía un humillo, pero es anterior, creo. Se ha hecho un remake también de esa, yo creo, hace poco. ¿La de Quatermass? Un poco, sí. Y la tercera, ¿qué sucedió entonces? Que aparte de ser una maravilla, tiene... muchísima chicha esa película. A mí me parece la mejor de las tres. Me parece, la primera vez que la vi me dio auténtico terror. O sea, me parece atroz. Después la he visto muchas más veces y me sigue dando miedo, no tanto como antes, pero me parece una película soberbia. Me parece excepcional. Para mí, de lo mejor de la Hammer. Pues eso, ¿qué sucedió entonces? Bueno, la trilogía del Doctor Quatermass. Nos vamos a... hay que ver las tres de seguido. Nos vamos a ir yendo ya. Señoras y señores, hemos llegado al final del programa, este especial de segundo especial de medicina, científicos locos, etcétera. Espero que haya sido de su agrado, espero que os sirva de mucho y que os hayamos dado pautas para encontrar buenas películas y que paséis buenas tardes. Muchas gracias, Fermín. Gracias a ti por darnos voz. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a ti, Canuto, y vuelvo a repetir lo de la semana pasada, que los médicos nos piden confesados. Sí, señor, y muchas gracias, Pedro, por estar aquí, por arreglarnos esto. Y, señores, me voy a celebrar mi cumpleaños junto con el señor Fermín. ¡Hala! ¡Que os den! ¡Hasta la semana que viene! es el amor. Sin él no podemos vivir. Aquí hablamos de nuestro placer. Hace años cabalgábamos muy libremente sobre cualquier ser, mas hoy una palabra nos produce miedo. ¡Sida! Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¡Sida! Ese, sinceridad en la pareja. Y infidelidades pagadas. D, desviación de los caminos. A, y amor fugaz clandestino. ¡Sida! Cualquier ser, más hoy una palabra nos produce miedo. ¡Sida! Ese, sinceridad en la pareja. Y infidelidades pagadas. D, desviación de los caminos. A, y amor fugaz clandestino.